niña como tú. No hay lobo, no hay lobo. Ninguna como tú. No hay lobo, no hay lobo. Ninguna como tú. No hay lobo. Ninguna como tú. No hay lobo. Yao. Perfecta como un partido del Real y el Barça. Perfecta como vitrales, arcoíris, comparsa. Brillante como collares de piedra volcánica. Brillante como cocuyos sobre la botánica. Bendito Dios que te pensó y el molde que te hizo. La cigüeña que te trajo en cesta desde el paraíso. El espejo donde miras, el aire que respira. Si tú eres más que la verdad entre todas las mentiras. El diamante cede, el acero derrite. No te agite que contigo Blancanieves no compite. Me conformo con mirarte si es como hacer el amor. Tú eres flor y a veces temo a marchitar con mi calor. Siento celos del cepillo que te besa y ese gel que desanda con él. Agua que baña tu piel, recta como riel, pura y dulce como la miel. Es que indiscutiblemente usted está fuera de ninguna nivel. Ninguna como tú. No hay lobo, no hay lobo. Ninguna como tú. No hay lobo, no hay lobo. Ninguna como tú. No hay lobo, no hay lobo. Ninguna como tú. Cuando tú viniste al mundo, naciste princesa plebeyo. Se siente un rey que tus labios tiernos besan. Su alteza cuando me mira sé que tiembla mi cabeza. Entras como epinefrina asesinando mi tristeza. Como tú, ni el helado, ni los carros, ni los paris. Porque hablando claro, mami, estás más cara que el Ferrari. Pero como soy tu daddy, me sales gratuita. Y de mis citas, tú siempre serás mi favorita. Te aseguro la felicidad. Camina conmigo, dame tu mano. Como tú. No hay lobo. Chao.